Sábado 27 de enero, 13ª jornada de la Matacía de los Fallos. Un día muy completo con todo tipo de actividades para pequeños y mayores, para que además de aprender, disfrutes. Recuerda, sábado 27 de enero, jornada de la Matacía de los Fallos en las Faldas del Moncayo. Estás invitado. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y lo que tenemos cerca de la Ribera, siempre que miramos hacia uno de los lados, hacia uno tenemos las Bardenas y hacia otro tenemos el Moncayo. Pues bien, en las faldas del Moncayo está una localidad que se llama Los Fallos, donde hay una alcaldesa que está con muchas ganas de seguir vitalizando, dándole vida a esta localidad. Hablamos con la alcaldesa de Los Fallos, la señora Rocío Berrozpe. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ya falta menos para esta jornada de la Matacía en Los Fallos, 13 jornadas. Sí, 13 jornadas que van cada día mejorando, sobre todo en cuanto a afluencia y participación del pueblo. Unas jornadas que tienen que ver con la información del cerdo. ¿Dónde nacieron estas jornadas y cuál fue el motivo de comenzar a realizarlas, Rocío? Pues esto en realidad surgió de fue la idea de un alcalde hace unos 13-14 años que consideró que tenían que reunirse, era una forma de que la gente del pueblo en invierno se reuniese y socialmente se relacionase en torno a lo que era la tradición de la matanza del cerdo. Antes la gente hacía en los pueblos la matanza pues para tener la despensa durante el invierno bien provista, y entonces considero de, bueno, pues vamos a juntarnos todos, las mujeres hacen las morcillas, los hombres hacen el rancho, y luego nos juntamos a comer y pasamos un día en armonía y agradable, pues todo lo que es un pueblo pequeño. Y así salió la idea, y poco a poco, año tras año, pues se ha ido mejorando lo que es la jornada y añadiendo actividades. Actividades que están relacionadas con el mundo del cerdo, de toda esa tradición, pero que también os apetece pues llevarlo a un público familiar, ¿no? Para que familias les apetezca ver estas actividades que están haciendo, esta historia, tradiciones que siguen hoy en día vivas y que se dan en este sábado en Los Fallos, y por otro lado también pues un ocio también para hacer actividades que además de entretener, informen. Exacto, son actividades que lo que queremos es que las tradiciones intenten no perderse, porque, claro, todas estas tradiciones las mantiene la gente mayor del pueblo. Lo que hacemos por la mañana es traer el cerdo ya, bueno, pues no se sacrifica ahí, ya se trae desde un sitio concreto de Ágreda, que lo traen todo limpio, y las mujeres hacen las morcillas, enseñan cómo se hacen las morcillas, qué piezas se utilizan, qué ingredientes o especias también se utilizan, pues como la canela. Entonces, todas esas tradiciones yo creo que es muy importante mantenerlas vivas, y luego hay una vuelta también, se está comprobando las tradiciones del mundo rural y sobre todo culinario. Como bien dices, está todo al entorno del cerdo y sobre todo es muy importante decir que sin la participación de la gente del pueblo, de los visitantes también que vienen, este tipo de jornada no sería viable, porque los que más trabajan y más colaboran son los del pueblo, ¿no? Los fallanos y las fallanas. Entonces, bueno, pues por la mañana hay un taller de lo que es el conocimiento de lo que es todo el cerdo, en el cual un carnicero que es de allá del pueblo nos enseña, pues bueno, a conocer más pues, lo que es la anatomía del animal, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las actividades, pero también, como bien dices, queremos que sea una jornada dirigida a lo que es la familia, ¿no? Entonces hemos puesto actividades tanto para niños, por la mañana, por ejemplo, tenemos una gran fiesta Disney en la Plaza Vieja, y luego por la tarde hay un taller infantil, y también para los padres. Tenemos un recorrido a las 10:30 de la mañana, que lo va a hacer el educador medioambiental Andrés Omeñaca, que es educador medioambiental del Ayuntamiento de Tarazona, y se va a aprovechar pues para que tengamos un conocimiento de toda la naturaleza que tenemos alrededor de Los Fallos. lo están escuchando y pueden acercarse a los fallos. Es este sábado 27, actividades desde la primera hora de la mañana. Lo que ya sí que vuelve a ser un éxito es que cuando preparáis este tipo de actividades, también hacéis comidas y cenas populares y prácticamente se llenó, pero en 3 semanas cuando sacasteis las solicitudes, ¿no? Pues la verdad es que sí, la comida, tanto la comida como la cena, se elabora en base a todo lo que justamente por la mañana hacen la gente del pueblo, con las partes del cerdo que se trocean y se preparan, y con lo que son las morcillas. Entonces, todo lo que es comida, pues como podéis comprobar, totalmente casera, natural y que se cocina a la antigua. Año tras año este tipo de jornada está teniendo muchísimo éxito, y la prueba es que pusimos en marcha lo que es la venta de los tickets y directamente el anuncio, ¿no?, de la jornada el día 27 de diciembre, un mes antes de lo que es la propia actividad, y ya no tenemos ni tickets para la comida ni tickets para la cena, que son 150 comensales que caben dentro de lo que es el salón social. Y eso fue en 15 días, en 15-17 días se agotaron los tickets. Entonces, eso demuestra pues que la gente, hay cada vez más asistencia y la gente pues está cada vez más, se acerca más a este pueblo, que es lo que queremos también, porque viene mucha gente también de fuera. Uh-huh. Algo que sin duda también habla muy bien de la organización, y ahí está el Ayuntamiento de Los Fallos, su cabeza visible, Rocío Berrozte, que ella nunca quiere ponerse ahí a los méritos, pero qué duda cabe que tanto ella como el equipo del ayuntamiento pues hace posible que estas jornadas se lleven a cabo, porque hay mucho, pero que mucho trabajo detrás y todo está muy bien organizado. Así que realmente si les apetece conocer esas tradiciones y conocer también Los Fallos, que es una localidad muy bonita, las faldas del Moncayo con la presa del Val de fondo también, pues bueno, un paraje diferente que acercarse, lo pueden hacer. Y la invitación de la alcaldesa, por supuesto que la escuchan en estos micrófonos. Rocío Berrozpe, por favor, esa invitación a la audiencia de Radio Tudela Radio y Sonora FM. Pues sí, invitamos a todos los oyentes de Radio Sonora en asistir, a visitar el pueblo de Los Fallos, que yo considero que es en realidad uno de los pueblos más bonitos de la comarca de Moncayo, por no decir el más bonito, el que ofrece tanto gastronomía como rutas turísticas en bicicleta, andando, para las familias es un entorno en el que se disfruta de la naturaleza y luego de sus gentes. Y el que no conozca Los Fallos, yo le invito a que venga este sábado, y estoy convencida que repetirá la visita. Y no hace falta que vuelva a invitar a los que nos conocen ya, porque son los que justamente han permitido el overbooking de la comida y de la cena. Y ya, si me permites, Paul, yo quiero agradecer, sí, a pesar de lo que has comentado, que sí que es el equipo de ese ayuntamiento el que pone en marcha este tipo de actividades. Insisto que sin la colaboración de toda la gente que participa en estas jornadas, por ejemplo, pues el mismo señor que va desde el punto de la mañana a Ágreda a coger la pieza de carne, lo que es el cerdo, y luego toda esta gente que está preparando todo, sin la colaboración del pueblo, este tipo de jornadas no sería viable. Entonces, también les quiero agradecer desde aquí su colaboración y ese amor que tienen por el pueblo. Enhorabuena, de verdad, que hacéis un trabajo encomiable y con ganas siempre de agradar a todas las personas que se acercan y nos acercamos a Los Fallos. Enhorabuena, Rocío Berrozpe, alcaldesa de Los Fallos. Muchas gracias.